hija tonta que aguantó tus caprichos, la que no pedía nada para amarte, la que siempre estaba lista para ti. Fui la que día a día oyó tus tonterías, la que calla recibiendo porquerías, porque nunca tienes tiempo para mí. Y siempre te marchas, dejándome sola, con tantas historias que no valen nada si no hay amor. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Lo he decidido, estar a tu lado, te puedes marchar. El perderte no eran planes para mí. Y siempre te marchas, dejándome sola, con tantas historias que no valen nada si no hay amor. Haz lo que quieras, te busco.